cierra, cierra para el matador, entra el matador, va a convertir, tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol chileno, notable, fantástico, maravilloso, por eso te quiere el mundo, matador, mató, mató, mató, mató, mató, mató, mató, mató, mató, mató, los chilenos en Wembley, silente quedó la catedral del fútbol mundial, Marcelo Salas, atención fanáticos del fútbol, a los 44 minutos, gol de Chile, arriba Chile, Chile no se rinde, carajo, Chile 1, Inglaterra 0, Salas, Salas, Salas, matador de todos los tiempos para Chile, Chile 1, Inglaterra 0. Lo enganchó, lo bajó, el árbitro no dudó, penal, tiro libre para Chile.